Esto es El Club del Moro. Y hasta las 10. De acá no se mueve nadie. Hey, vos te vi. ¿Qué estás haciendo? Quietito ahí, El Club del Moro. La mañana de las 100. En Macro estamos comprometidos con tu ahorro. Del 8 de enero al 8 de marzo, contás con una canasta exclusiva de 60 productos con 20% de descuento. Lácteos, bebidas, limpieza y más para tu hogar. Macro, ahora más que nunca, tu mejor aliado. Promoción válida del 8 de enero al 8 de marzo. Condiciones aplican. Para más información, ingresar a www.macro.com.ar. En YPF Luz nos ponemos en el lugar de las empresas comprometidas por un futuro mejor, optimizando recursos y cuidando el medio ambiente. Y estamos con ellas en cada parte del país, brindándoles energía eléctrica eficiente y sustentable. Entérate más en ypfluz.com. YPF Luz, energía donde tiene que estar. En Cetrogar, viví más que nunca tus pasiones de verano. Encontrá los mejores productos, hasta en 6 cuotas sin interés, con descuentos especiales. Porque donde hay una pasión, está Cetrogar. Cetrogar, acompaña tu vida. La tierra es el campo que crece con esfuerzo y compromiso. Es el cuidado de la semilla que dará el grano, que luego será alimento para millones. Por eso BAS acompaña a los productores con tecnología, innovación y promoviendo la sustentabilidad, para potenciar juntos un trabajo valioso. Estamos conectados por la tierra. Estamos conectados con vos. BAS. We create chemistry. Perisura Alarmas, buenos días. Hola, nos vamos de vacaciones y no me gusta que la casa quede sola. Sur detectamos si alguien quiere entrar actuando de inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision. ¡Qué bueno! Disfruta tus vacaciones. Verisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-2090. 0800-222-2090. Mayor y Zanini. Encontrá mucho más que ahorros todos los días. Este viernes a domingo, aprovechá. Bife ancho y bife angosto, 3.999 pesos final por kilogramo. Toallita Nosotras, clásica suave por 8 unidades, 469 pesos final. 30% de descuento en galletitas Pepitos, cerveza Quilmes y shampoo y acondicionador El Viv. Vigencia 12 al 14 de enero y hasta 3 top. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. Santander en todos lados, Santander veranito, tarjeteando para ahorrar. Como se ve tu lado. Este verano, disfruta ahorros de hasta 25% todos los días y sin tope de reintegro. Santander, queremos ayudarte. Para más información, consulta en santander.com.ar. Disponible cartera comercial y de consumo. Válido todos los días desde el 23 del 12 del 2023 al 3 del 3 del 2024 en locales adheridos. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de integración accionaria. ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo. ¿Protector solar? Listo. ¡Ay, toallas! Listo. ¿Y el mate? Mate listo. Lo compramos en el camino. Hacela fácil. Afuera de casa, el mate es mate listo. Mate listo Tarahui. Todos tenemos un motor interno. Esa voz que nos dice, anda, agarra el auto y sale a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno. Y con Infinia siempre rinde al máximo. Porque es un combustible inteligente, diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor. Estas vacaciones viví un día de diversión en la naturaleza en Temaiken. Vení a participar de las nuevas actividades, desafíos y misiones de verano. Conocé las asombrosas especies de nuestra fauna, como el yaguareté, tapir y nuestro increíble acuario. Te esperamos para jugar, conocer y vivir momentos únicos. Comprá tus entradas. Con tu visita, ayudas a conservar la biodiversidad de hoy. Temaiken. En BEA, ahorrala como quieras. Si sos socio BEA, 4x3 en leches larga vida. No incluye saborizadas ni maternizadas. 5x3 pagando con tarjetas en COSUD. Además, pollo fresco el kilo, 1.399 pesos. Pagando con tarjetas en COSUD, 1.199 pesos. Encontrá dentro de nuestra canasta de precios convenientes leche UAT, la Serenísima Edge Brick 1 litro, 720 pesos. En BEA, estás ahorrando bien. Ofertas válidas del 12 al 14 de enero de 2024 para las sucursales de ADECAB y las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Hasta las 10. Sigue abierto el Club del Moro. Santiago del Moro. En la 100. Llega la novena edición de Lollapalooza Argentina. Y te invita a la 100. Blink 182. Sam Smith. Arcade Fire. Limp Bizkit. Más de 100 bandas reunidas en un fin de semana. 5 escenarios. 15, 16 y 17 de marzo 2024. Hipódromo de San Isidro. Es Lollapalooza Argentina. Y te lo presenta la CIA.